Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio de la palabra de Dios, esta guía práctica que estamos disfrutando hace ya un par de meses y que comenzó allá creo que por el mes de octubre y que hasta diciembre nos va a tener contemplando este tema que se titula La educación. Hoy me acompañan dos capellanes de la universidad y una gran estudiante de nuestra universidad de la carrera de teología. Yara, bienvenida. Ezequiel, Leo, bienvenidos. Muchas Bueno, gracias, Eva. ahí está Leo tomando la posta y generando el saludo por los tres. Vamos Gracias rápido y porque. bienvenido también para vos, Eva. Muchas gracias. Vamos a tratar de lograr tener este resumen de esta guía, de este repaso de lección, en unos 15 barra 20 minutos y que vos lo podés estar mirando en vivo ahora a través de las diferentes plataformas que tiene nuestra universidad o. Tal vez lo estás mirando en la previa de lo que es el culto divino el sábado por la mañana en la iglesia de la universidad. Así que a cualquiera de los dos públicos que nos está mirando, el cariñoso saludo desde aquí, desde el Departamento de Capellanía de la universidad. Bien, Yara, contanos, ¿cuál es el texto bíblico y el título que tiene esta semana la guía que estamos repasando? Bien, hola Cafe, ¿cómo estás? El título de la lección de esta semana, que de hecho fue preciosa, es Educación y Redención. El texto para memorizar se encontraba en 2 de Timoteo 3:16 y dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bueno, qué texto arqui súper conocido, ¿no? Que lo utilizamos para un montón de cuestiones y que siempre está presente y que no tiene vigencia y que cada vez que. Es impresionante, porque cada vez que lo raspamos un poquito, algo te regala este texto bíblico. No sé cuál es el pensamiento, no sé cuál de los tres quiere romper el hielo hablando de este pequeño texto que tiene tanto contenido y que tanto lo usamos a la hora de empezar a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Educación y redención tienen que ver. Ese. Me quedo pensando en la, como decía, ¿no? Podemos encontrar algo nuevo en la belleza que tiene la Biblia. Cada vez que abrimos, podemos encontrar en la palabra de Dios, dice, útil para enseñar. Y pensemos que la enseñanza no es solamente para nosotros, para enseñarnos primero a nosotros y luego a otros, ¿no? Para redarguir esa palabra a veces un poco ya fuera de moda. Pero de hecho, yo sé que se va a tener la compu, podemos hasta poner qué significa redarguir, ¿no? Para corregir, para instruir en justicia. Realmente creo que son conceptos que nos llevan a pensar en la utilidad que tiene la Biblia, que no pasa de moda en nuestra vida. No sé, a ver el comentario de alguien más. A mí me parece muy bueno este versículo como parte central de la lección por la relación que había entre Pablo y Timoteo, ¿no? Incluso yo pensaba en este versículo, ¿quién no hizo, nosotros que estamos en el entorno pastoral, teológico, ¿quién no hizo una meditación en torno a alguno de estos textos, ¿no? ¿Quién no lo usó para un estudio bíblico? ¿Quién no lo usó para enseñar? Claramente el contexto en el cual se encontraban Pablo y Timoteo era un contexto educativo, ¿no? Había un maestro y un discípulo, claramente una relación de amor muy grande, pero también de enseñanza, ¿no? Así que creo que para mí ese contexto humano refuerza mucho este contenido del versículo central de la semana. Bueno, aquí buscamos rápidamente la noción de redarguir, proviene del vocablo latino redarguere, se emplea con referencia a la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta. ¿Sí? Me gusta esto de transformar, porque transformar es una palabra clave acá. Este verbo también está vinculado a arguir, eso es lo que dice el diccionario. Y arguir es citar o invocar una razón en contra o a favor de alguien o de algo. De esto habla la Biblia cuando habla de redarguir, ¿no? Esto de transformar. ¿Por qué transformar con educación y con redención tienen mucho que ver, mi estimadísimo Leo? Bien, muy buena pregunta, Seba. Me encanta cómo estás vinculando aquellos temas que nos va llevando a la lección, porque en particularmente se toca el tema de a imagen de Dios, ¿no? Estos versículos, este texto que se encuentra en primera de Génesis, en Génesis, obviamente primero, Génesis 1, 26 y 27, también podríamos leer 5, 1 y 3, y vamos a dejar que la gente pueda buscar ahí y leerlo, y mientras nosotros vamos comentando un poquito. Yo tengo que confesar que hablé con un amigo que está en pastor, de pastor en Córdoba, porque recordé que él había investigado este tema como parte de su estudio académico en la universidad. Y él me contó que luego de haber hecho una exégesis al respecto de estos textos, él descubrió que a imagen se podría traducir como sombra y a semejanza como modelo, ¿no? Entonces, eso nos da un poquito la pauta de lo que nosotros somos a la luz de Dios. Nosotros somos una sombra, ¿no? Dios proyecta su imagen en nosotros, obviamente con su luz, con su gloria, con su brillo. Creo que va muy de la mano con todo lo que Dios es. Y también somos en gran parte un modelo, yo diría un modelo a escala, con sus limitaciones, como lo es un avión a escala, por ejemplo. Hermoso, estético, lindo, pero no puede hacer las mismas cosas, ¿no? Pero uno bien, tiene bien en claro la identidad. Ahora bien, hay algo, un concepto claro que hemos hablado durante todas las lecciones, y es el concepto de pecado, el concepto de mal, que en nosotros ha desfigurado, ¿no es cierto?, la imagen de Dios. Más nos aferramos al pecado, menos nos parecemos a Dios o perdemos su modelo, ¿no? Su imagen, su semejanza. Y ahí es donde entra en juego la educación en su rol redentor, que nos trae a la mente, al corazón, al cuerpo, renovación, de tal forma que podamos volver a reflejar como buenos modelos a escala la imagen de Dios, ¿no? Así que creo que de esa manera podemos entender el rol educativo, el rol redentivo de la educación. Bien, me voy a preguntar a Yara, ¿no? Porque esto de transformar, perdón, Ezequiel, querías decirme algo, Ezequiel, te vi que sacaste tu silencio del micrófono. Era, o iba a decir, un rol redentor y restaurador, que me quedé también con esa otra palabra, que porque el concepto ahí hablaba también de esto, de restaurar y restaurar algo que estaba perdido, pero avancémoslo más. No, es que me encanta la palabra restaurar. A mí me encanta ver programas de televisión donde aparecen restauradores que te agarran cualquier elemento antiguo, roto, y te lo dejan impecable con un valor impresionante. Me encanta. Hay un programa específico en un canal que es History que habla de los restauradores. Y me encanta ver cuando agarran una heladera vieja, una bicicleta vieja, antigua, vieja no, antigua, y la dejan hermosa y le realzan el valor a tal nivel que hay mucha gente que se desvive por comprar estas cuestiones que son realmente incalculables en su valor y son de colección, ¿no? Hablando de esto, de los autitos a escala, los aviones a escala. Dios nos restaura, Dios nos transforma. Cuando uno ve la transformación, ve el producto de la educación. Y eso todo junto es redención pura. Ahora, le pregunto a Yara, ¿Jesús era un buen maestro? O sea, ¿él vino a implantar esto? Ayer por el día lunes hemos leído algo sobre este Jesús maravilloso que estando aquí en la tierra, algo de eso hablaba Isaías, pero ¿qué tenía este Jesús en cuanto a la redención y a la educación? Bien, Cape, este Jesús sobre todo era misionero, ¿sí? Por decirlo así. Su obra de educación tenía el propósito de salvar a las personas, ¿sí? De invitarlas a entrar en una relación donde él pudiera hacer esto que ahí nos mencionaba un poco Leo, ¿sí? Restaurar la imagen de Dios en ellas. Y bueno, y dentro de esto como que surge una pregunta que es muy interesante dentro de la imagen de Jesús como maestro, porque de hecho algo que a mí me impresionó mucho, algo que mencionaba la lección en uno de los días, es que a Jesús, si vos buscas, haces un estudio ahí profundo de los cuatro evangelios, y buscas, por ejemplo, la palabra salvador o redentor, vas a encontrarte con muy pocas apariciones, ¿sí? Y ocurrencias, muy pocas. Pero si vos lo buscas como maestro, vas a encontrarlo porque la gente lo reconocía de esa manera, Jesús era su maestro. Entonces, esto es muy interesante de entender en que, cómo es la dinámica de nuestra relación con Dios. Hoy cuando hacían la primera pregunta, ¿sí? Ahí que estábamos conversando un poco sobre el texto para memorizar, yo pensaba en que la Biblia, ¿sí? Aparte de ser buena la historia de la redención, presenta también la historia de un padre con su hijo, pero de un maestro con un alumno, ¿sí? Que tiene que enseñarle algo a ese hijo, a ese alumno, que tiene que aprender algo también. Y bueno, volviendo a la pregunta que hacía en un principio, o diciéndolo de alguna manera como si hay una relación dentro de lo que Jesús hacía con la misión, es interesante ver que esta educación no terminaba con lo que el maestro hacía en el estudiante, ¿sí? Sino que este estudiante, luego de la enseñanza, tenía una responsabilidad. Y creo que hay que enfatizar mucho en esto, en entender la relación que hay entre la educación que Dios imparte a sus hijos a través de la Biblia, y lo que tiene que hacer este hijo, este estudiante en relación a eso. Es como que tiene una responsabilidad de compartir lo que ha aprendido, ¿sí? Porque entiende que lo mismo que ha hecho Dios con él, también Dios quiere hacer con otros, con este mundo que necesita ser restaurado a imagen de Dios, hablando obviamente de las personas. Te robo una palabra que me encanta, que es compartir. Me parece una palabra hermosa. Yo creo que no debemos, Dios no nos pidió que convenzamos a nadie, no hay que convencer, hay que compartir lo que tenemos y eso forma parte de la redención. Saben que cuando vine a la universidad, ya hace muchos años, en el año 96, el título que, la carrera que elegí fue la de profesor en educación religiosa, lo cual me obligó en el año 99, por ahí, estudiar varias materias de pedagogía. Y me acuerdo claramente, en lo que ahora le dice, llamamos el edificio ACA, ahí cursábamos esas materias pedagógicas con el profe Falconier, entre algunos de los alumnos. Me acuerdo que una profe nos enseñaba esto de las cualidades de los diferentes alumnos, ¿no? Que está el alumno parlanchín, el alumno payaso, o sea, cada uno tiene una personalidad diferente. Y el maestro, el docente, el maestro debe lograr llegarle a este diferente tipo de personalidad con diferentes elementos. Yo lo veo a Jesús rodeado de 12 individuos, cada uno con una personalidad completamente diferente, y él logrando impactar de la misma manera en todos, salvo Judas, que tuvo un problemita, pero después logró transformar la vida de a poquito, porque creo que fue muy de a poquito el proceso y que lo logró conseguir allá cuando Jesús se retira y es el Espíritu Santo el que termina de hacer la obra final. Pero Dios respeta y hará la individualidad de cada alumno, o sea, es un maestro completito, un maestro de aquella. Me hace acordar a las maestras de campo, que saben de todo, son las cocineras, las maestras, las porteras y las enfermeras también. Le pregunto a mi estimado amigo, el señor Ezequiel Quintana, hay una palabra que nosotros usamos como ley, que es Torah, pero ¿está bien traducida del hebreo ley o Torah a ley, mi estimado Ezequiel, o la real traducción me regala otro matiz? Vos fíjate que la palabra Torá, que la usamos mucho con esa traducción que vos decías, ley, y la palabra ley es un poco más rígida, ¿no? Y capaz no le hace justicia a la verdadera traducción, que es esta traducción de enseñanza, de instrucción, y englobamos toda esa, la Torá, el Antiguo Testamento, lo englobamos en la ley, pero es un proceso de enseñanza, y me quedo con lo que con el tema anterior donde Yara mencionaba cuál era el propósito de Jesús, y Isaías mencionaba que Jesús traía conocimiento y sabiduría de Jehová, y ahí eso también es la Torá, es traer el conocimiento y la sabiduría de la cual incluso habla de Salomón más adelante, traer a nosotros. Dice que la ley es un material didáctico que nos enseña a vivir de una forma exitosa y seguir una relación de pacto con Dios, que Él tuvo en mente ya al crearnos. Dios ya, no cuando nos creó, dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener que escribir un manualcito, hay una ley para ello. Ya lo tenía, ya existía, siempre existió, porque existe desde con Dios, que Dios no tiene principio ni fin. Entonces, el concepto de este de una ley didáctica para nosotros que se aplique a nosotros es grandioso que Dios lo da ya desde la creación. Y entonces tenemos que podríamos volver a poner sobre la mesa el significado correcto de la Torá. Esta ley didáctica o esta enseñanza didáctica para nosotros hoy de quién es Dios y cuál es nuestro propósito en un mundo de pecado, pero hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde Dios desea que lleguemos. Ahora, la palabra ley es casi una palabra negativa. Nosotros en este contexto la vemos, no nos gusta la palabra ley. Ahora, cuando nos dicen instrucciones o cuando nos dicen referencias, cuando nos dicen enseñanza, ahí cambia la cosa, ¿no? Y ahora, Exacto. imagínate un Dios que te dice, no mates, porque la traducción real sería, no mates. Y él me está hablando de, si mato, voy a tener problemas. Yo, acá estamos con un casi psicólogo, como el señor Leo Meda, yo calculo que el trauma y los problemas que me puede acarrear, no sé, adulterar algo. Le vendo mi auto a Ezequiel y le digo que es 0 kilómetros cuando lo estoy adulterando. Y yo sé que más adelante el cargo de conciencia, o sea, Dios es un Dios que me da instrucciones para que yo viva feliz. ¿De eso habla la Torá, mi estimado Ezequiel? Por supuesto, porque es una protección para nosotros. Habla de cuestiones morales que van más allá de lo rígido que yo puedo leer en la ley. No matarás. Y vos decías recién eso, ¿no? Bueno, no matarás es algo, ¿cómo lo puedo interpretar? Pero hay una cuestión moral, hay una cuestión que se aplica a la enseñanza y las instrucciones que tenemos que ir más allá para entender, ¿no? De adulterar, de no mentir. De la honestidad y todo lo que podemos mencionar que va a encerrar la ley. La ley va a encerrar toda nuestra existencia, todo nuestro vivir y se va a aplicar a lo largo de toda nuestra vida. Hay mucho para hablar acerca de este concepto de la Torá y de la enseñanza. Bien, le voy a preguntar al señor Leo Meda, ¿cómo ve esto de sabio? Yo veo al sabio Salomón y me parece un tipo de un coeficiente intelectual de 225, no sé cuál es el número más alto, pero me imagino un tipo que, un hombre que conocía absolutamente todo, y no sé si la Biblia habla de sabiduría de la misma manera que entendemos nosotros hoy el vocablo sabio. ¿Sabes, Seba? Que me parece re interesante esa historia, porque de vuelta, la riqueza muchas veces está en el contexto, ¿no? El contexto, a ver, no nos soluciona todo. Hay muchas cosas que todavía tenemos que comprender, pero yo veo en la historia de Salomón y Dios una situación educativa, porque Dios le pone en balanza todas las posibilidades del mundo, ¿no? Como, ¿qué querés que te dé? ¿Qué necesitas? Yo te lo doy. Fue así, ¿no? Más o menos la historia. Cuando Salomón asume después del gran rey David, su padre, él se sentía que los pies eran muy chiquitos para los zapatos grandes que estaba cargando, ¿no? Entonces, Dios le permite a él elegir. Y si, no sé si ustedes se dan cuenta que desde el Génesis tenemos esa situación educativa donde Dios nos permite elegir. Ahora, ¿nosotros podemos elegir mal? Sí, totalmente. ¿Aprendemos de eso? Sí. Y Dios nos vuelve a dar opciones. Pero si nosotros hacemos una decisión tomamos una decisión acertada, como la que tomó Salomón, vamos a hacer un aprendizaje enorme. Y ahí es donde viene la sabiduría, según la entendemos, y esto podemos verlo en 1 Reyes 4:29, donde dice, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, ¿no? Le dio un combo muy completo. Y lo interesante es que la sabiduría, que ahí se refleja, es bastante parecido a lo que nosotros hacemos hoy en día con el aprendizaje, ¿no? Es como que a Salomón le dieron un aprendizaje rápido de muchas cosas para la edad que tenía, para el rol que estaba ocupando, pero nosotros el proceso de adquirir sabiduría lo podemos hacer en el tiempo, ¿no? Y lo interesante de esto es que en la Biblia hay tanto un componente teórico como práctico, ¿no? Hay conocimiento, hay cosas que nosotros vamos sabiendo que nos transforman la mente, el corazón, nuestro entendimiento renovado, ¿no? Que eso se habla también en la palabra de Dios, pero también tenemos un componente práctico totalmente genial. ¿Por qué? Porque lo hace a través de cosas cotidianas. Por ejemplo, Proverbios 6, 6 al 8 nos invita a mirar a las hormigas, que son inteligentes y que guardan comida para los momentos más difíciles del año, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tanto el componente teórico del conocimiento duro, si quisiéramos decirlo, y tenemos la bajada práctica, que es a lo que vos y yo nos estamos enfrentando todos los días, ¿no? Y eso es lo lindo, que esta sabiduría está al alcance de nosotros por medio del proceso educativo, redentivo, restaurador, como mencionaba ese, que Dios nos propone a través de su palabra, ¿no? En una relación con Él, ¿no? No perdernos ese punto de vista. El otro día estaba con un amigo mío, Pepe, así le decimos a Pepe, un cordobés divino, lindo, una persona de esas gratas para charlar, empleado aquí en la universidad. Y él pasa y me ve que yo estaba tratando de aflojar una tuerca en el auto. Y él me ve, me ayuda. Y cuando me ve lo que yo estaba haciendo, me dice: ¿Cómo se nota que no fuiste a un colegio técnico? ¿No? Y él le dio dos golpecitos a la parte del auto y aflojó automáticamente la rosca. Claro, yo vengo de un curso que es perito mercantil, donde sabía contabilidad y todo lo demás, pero estas cuestiones prácticas no las tenía. Para mí fue un acto de sabiduría el de él, ¿no? Golpear la tuerca y la aflojó, ¿no? Y ahí noto que Salomón tenía esa mezcla perfecta, claro, guiado por Dios, pero es una mezcla que podemos tener todos los que querramos pedirle a Dios esta parte teórica y esta parte práctica. Bueno, la última pregunta, porque estamos en el tiempo. Le pregunto a Yara, ¿cuán importante es la obra educativa para la misión de la iglesia? A ver, ¿cuán importante puede llegar a ser esto, ¿no? De la obra educativa para cumplir la misión que Cristo nos dejó. Muy bien, creo que eso lo podemos responder si tan solo leemos la Gran Comisión, ¿verdad? Que se encuentra ahí en Mateo 28, del 18 al 20. Ahí nos encontramos con una invitación que hace Jesús, en primer lugar a sus discípulos, a los que en ese momento estaban viendo su ascensión, pero que también trasciende y llega hasta nosotros, ¿sí? Una comisión que todos tenemos, que es ir y predicar el Evangelio a toda lengua, a toda cultura, a todo el mundo, ¿sí? Para resumirlo. Y bautizar a esas personas a las que invitamos a ser alumnos del Señor y también enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Creo que esto nos muestra la relación que hay entre misionar y entre educar. Creo que van de la mano. Cuando recordábamos también ahí lo que ya hemos mencionado con respecto a que la obra de redención y de educación son una, son lo mismo, van de la mano, creo que eso también nos hace entender que hacer misión es educar, ¿sí? Necesitamos aprender porque eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros y es lo que quiere hacer Dios con el mundo. Así que obviamente, respondiendo a esa pregunta, hay mucha relación entre misionar y entre educar. Perdón, mil disculpas. Fantástica respuesta, Yara. Entonces podemos decir que educar es lo mismo que misionar, que transformar, que restaurar, como dijo Ezequiel, y todo esto es lo mismo que decir redimir. O sea, que hacer misión es redimir, es educar, es transformar y todo lo demás. Chicos, un placer muy grande haber hecho este repaso con ustedes. Les mandamos un saludo a Miguel Castro Serpa, saludos desde México, nos dice Miguel, un saludo grande. Y también a Keirus Raquel, que nos dice saludos a Raquel, un saludo grande, grande, grande, que son los únicos que nos han enviado mensajes ahora en vivo y hay otros tantos que están ahí conectados. Leo, Ezequiel, Yara, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para seguir tocando este tema fabuloso que se titula La Educación. Que tengan una linda semana. Nos vemos, Eva. Que tengan un lindo día. Nos vemos.